callejero fino. Simón Natanael Alvarenga, artísticamente conocido como Callejero Fino, es un cantante argentino. Su primer acercamiento a la música fue a los 13 años con sus compañeros de escuela, quienes le mostraron lo que era el rap de barrio. Como no tenía internet en la casa, iba a un ciber y escuchaba durante horas a Eminem y Tupac Shakur, quienes lo influyeron para que comience a presentarse en competencias de freestyle. Su verdadero nombre es Simón Natanael Alvarenga. Callejero Fino llegó de grande, un día que por casualidad se anotó en un concurso de freestyle callejero llamado A la Balusa, en Claypole. De adolescente fue condenado a 6 años con prisión domiciliaria. «Estuve en el lugar y el momento equivocado», dijo sobre el hecho que lo tuvo encerrado hasta hace muy poco. Convivió con una tobillera electrónica que le impedía salir de su vivienda hasta que finalmente cumplió la pena y recuperó la libertad. Esto no le impidió hacer música y compartirla en las redes sociales. Además de los festivales que armaba en el patio de su casa de la localidad de Derqui, para los que a cambio de asistir pedía un alimento no perecedero para donar a los comedores del barrio. De esta manera, el hoy reconocido como uno de los referentes máximos de la escena actual, construyó su explosión artística desde la prisión domiciliaria. Con millones de reproducciones en todas las plataformas y una identidad artística que entrelaza sonidos del RKT con el rap y el trap, el artista recorrerá grandes éxitos como Patra RKT, Remix, Tuturrito, y Tamochelo, Remix, que aportaron al alcance de su movimiento cultural. A Callejero Fino el RKT le llegó durante sus noches de rescate, un boliche del partido de San Martín. Fue ahí que lo descubrí cuando escuché por primera vez de J. Cabezeta. Él fue quien inventó junto a su hermano ese sonido tan particular de bajo, bombo y chapa que está genial, comentó durante una entrevista. El 1 de febrero de 2023 publica junto a Emilia y Big One el tema y videoclip En la intimidad. El 23 de febrero lanza el single, Cuando se apaga la luz, junto a Stanley. El 2 de marzo presenta el single y videoclip Te escapas de mis brazos, junto a Echo y El Perro. El 5 de abril lanza el single M.A., Remix, junto a La Joaqui y Lola Índigo. El 31 de mayo publica $0 en colaboración con La Joaqui. El 23 de julio lanza los temas ATR y Pa' las Locas, que integran el álbum Hagan Ca Dólaro. El 19 de octubre lanza el single y videoclip Bienvenidos a mi barrio. El 14 de diciembre lanza el single Titán RMX, junto a Kea, BM y Alan Gómez. El 21 de diciembre lanza el single Vida Bacana, junto a Alan Gómez y Paper. El 24 de diciembre lanza el single Feliz Navitrap. El 29 de febrero de 2024 lanza el single Tutú, junto a Yael YTBM. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.